Quédate en la Tecno. Ya viene. Ya llega. Raíces de mi tierra. Sonido de raíz folclórica y latinoamericana. Con Karina Maldonado, Don Shigu y todo el equipo. Raíces de mi tierra. Desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Zapismin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu. ¿Me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kampuna, Sumas Purispaka, Nokata Kusichianquis. ¡Entren! ¿Cómo andan, mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según día le vidita! No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados de 10 a 13. ¡Toma! ¡Hey, Juan! Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, ahora, que no nos cambie la emisora. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular. Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay! Ahora es mejor de hablar. Ahora es mejor. Ahora es mejor de hablar. Quédase tranquilo, show. Ahora es mejor de hablar. Por eso ahora con este zongo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí. Que sí se puede bailar de todo, sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey. Ya no podrán hablar. Ahora vengo, como vengo. Ahí. Sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo, como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa, vengo como vengo, suave, sigo ahí, por eso mi me música mantengo. Le gusta a la mamita y a toda la señorita, sí, sí, está buena para bailar. Vengo como vengo, sigo ahí, por eso me mantengo. De que sigo ahí, con mi música sí, elegante, sí, un poquito picante. Sí, sí, ahí va. Oye, chico, pero que ahora me escucho hasta yo, a todos mis amigos, a todos mis amigos, papá, como me gustan los bambán. Muy buena mañana, muy buenos días, ¿cómo le va, muchachada? Muy buenos días, gente, muy buenos días, señoras, señores, qué nono que tengo. Pensar que yo hasta hace... Bueno, no hasta hace este enero, hasta que arrancamos a las 2 de la tarde, yo dormía hasta esta hora. los sábados. Qué lindo que es ver a las mujeres barriendo las veredas, ver a los que están remoloneando en la cama todavía porque se nota la luz prendida de la calle. Viste que vos te das cuenta cuando la familia se despertó porque deja la luz prendida, la lamparita del patio está encendida a las 10 de la mañana y vos te das cuenta que o se olvidaron de apagarla o están todavía haciendo nono. Bueno, muchas cosas para mirar a la hora de la mañana. No sé cómo lo ven ustedes, hoy que cumplimos 22 años de radio, gente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 22 años radio! ¡Qué lindo! Don Shibu. Mucha felicidad, ¿no? ¿Cómo es arrancar a la mañana? Yo venía pensando en eso. ¿Qué estarán haciendo hasta ahora? ¿Alguna gente labura? Ah, no, a mí me gusta mirar un poco para afuera. Ufa, me corrieron las cortinas. Sí, sí, pero ahora tenemos tiempo para ir compartiendo las mañanas por las veredas con muchísima gente. ¿Qué pueden estar haciendo? ¿Siempre hay algún remolón? Y algunos calentando el agua en la pava, otros que se están levantando, otros se lo ven a medio vestirse. Sí, hay algunos que ya apoyaron la bolsa de compras porque hicieron las compras más temprano, aunque algunos negocios los sábados te abren más tarde. Sí, por supuesto. Bueno, pero nosotros estamos en un día muy especial hoy. Sí. Vamos a buscarle la vuelta de que Raíces de mi Tierra en el 2014 va a salir, pero con todo renovado. 22 años, ¿quién va a creer? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Se acuerda de lo que pasaba un 15 de febrero del 92? Yo lo único que me acuerdo es del cagazo que tenía. Y estaba temblando, tenía mucho miedo, mucha timidez. Sí, y me había escrito en una hoja: hola, ¿cómo les va? A todos ustedes. Yo empecé igual. Soy Karina. Lo tenía todo anotado y me temblaban las manos así. Y no sé cómo hacía para hablar. Pero bueno, era la forma de buscarle la nueva vida, ¿no? Tenía menos de 20. Porque vos eras chiquita y yo venía ya de conocer los micrófonos. Pero jamás estuve frente así a saliendo al aire, digamos, por radio, ¿no? A una producción propia. Claro. Sí, qué lindo, ¿no? Cuando ¿cuántas macanas nos mandamos también? Y por supuesto. ¿Cuántas peñas? ¿Cuántos así aniversarios? Así se aprende. El que se hace algo siempre se equivoca. Ah, está bueno eso. El que está escondido no hace nada, ¿qué se puede equivocar? Lo único que hacer es puede criticarte. A lo mejor qué ropa te pusiste, qué peinado, todas esas que no tienen, cosas que no tienen importancia, ¿no? Bueno, pero hoy estamos celebrando todas esas macanas que nos mandamos también. Habremos aprendido, habremos cambiado, pero la cuestión es que seguimos en este aire de la Tecno 88.3, la radio de la Universidad Tecnológica que nos propuso este cambio de horario. Estamos bien pegaditos a Blas Martínez Riera, que está con nosotros mágicamente hoy. Miren, levantando potenciómetros, está con la consola que le están uno a uno, ya están con la consola, está jugándole el partido de su vida. Blas Martínez Riera, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez, sí, y Oscar Rodríguez. Así es, estamos acá y por suerte saliendo al aire como corresponde. Ahí está. Previo a algunos toqueteos con la consola, ya estamos. Ya estamos acá. Ya buen día, buen día, Cari. Buen día para todos. Muchas felicidades. Arranca el sábado, ¿eh? Qué hermoso que está. Vos sabés que no sé ni la temperatura. Tendría que haber pispeado un poquito. A ver, hagamos una compulsa. Yo digo 23 grados. ¿Cuánto dice que hay? No, yo digo que hay 22. 19. ¿Lidia? 26. A ver. No, hay 21 grados, bueno, 2 décimas. Ahí está, 21.2, ahí estuve cerquita. Está muy soleado, 55% de humedad. Parece que todo el fin de semana va a estar así, más vale frescoche. Uh-huh. Bueno, vamos a tocar algunas temáticas sociales como estamos acostumbrados en este programa que va de 10 de la mañana a 13 horas. Hasta la hora de pelar las papas nos quedamos con vos, ¿eh? Uh-huh. Capaz que ya pusiste la mesa y vas a tener que poner algún otro platito para alguno de nosotros, ¿eh? Blas, ¿cómo andás? Incomunicado. De primera, de primera. Sí, no, no, no podemos. Qué capacidad que tiene. Qué yo siempre aposté a su multifacetismo. Multifacético. Claro, sí, das para. Sí, sí, vos das para mucho, te sobra, tenés resto, tenés pasta. Aparte sos un gran compañero, ahora lo estás demostrando. Qué amigacho, qué amigacho. Gracias, gracias. Que decime vos que yo te decime qué trajiste para hoy, porque seguramente cuando venga Fernando Pato Pérez vas a poder pasar de este lado. A Blas Martínez Riera Papucci. No, al grupo no. Blas Martínez, Blasito Martínez Riera y a León, a León Gieco. En sus segmentos retroclásicos y de fusión vanguardística, ¿eh? ¿Les gusta esta cortina de Bam Bam? Nos encanta. Y más nos va a encantar. Ahí está. Porque vamos a seguir escuchando esta cortina todos los sábados a partir de hoy, de 10 a 13. Sí, señor. Bueno, está abierta ya la posibilidad de que te comuniques con nosotros a través del grupo Raíces de mi Tierra 2. Eso, no me cambies la emisora. Estamos en la 88.3 FM, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Y doña Lidia te va a decir todas las maneras de contactarte con nosotros. Sí, cómo no. Buenos días para todos. 4227-0037 o 4207-5264. Llamás del interior antes de poner el 011. Estamos esperando a Fernando Patito Pérez, que está por llegar. Y si quiere comunicarse por página, vamos por la fmlatecno.com.ar. Un beso muy grande para Cristian Ramón Verduc, para Viviana Uriona, para Jorge Gustavo y para Agustín Villal. Su nuevo disco Tinto, Chilenitas, Barrientos Orozco, en el comienzo de estas Raíces de mi Tierra, en la 88.3, la radio tecnológica de la UTN. Y para seguir ahí estamos con Ácido Criollo, desde su disco Corazón de Tierra, Zamba de los Mineros, y escuchate esta versión

Mañana del sábado, ¿qué estás haciendo por ahí? Seguro que ya preparaste el termo, ya estás con el edulcorante, tenés unas facturitas, que nosotros acá también tenemos el mate sin, tenemos la rueda de mate imperdible, tenemos el edulcorante, bueno, pero hay pancito criollo, unas cremonitas, Blas Martínez Riera, ¿cómo está? Yo no te escucho todavía. ¿Eh? Ay, ahora sí. ¿Cómo puedo decir cosas feas? Oh. ¿Eh? Hola, sí. No digas cosas feas. No, jamás. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Bien, para todos. Tanto tiempo. Arrancó el año, che. Arrancó el año, sí, claro. Nosotros sí. Más temprano que Región Litoral. Sí, tal cual. ¿Cómo más temprano? Digo, empezamos el año... Ahora somos vecinos, Karina. Ah, pero ¿sigue el programa? Claro que sí, pero a partir del 1 de marzo. Por eso, claro, por eso. El 1 de marzo. Claro, el 1 de marzo viene después del 15 de febrero. Exactamente, Karina. Así que sí, vamos a retornar el 1 de febrero. Che, te la rebancaste al comienzo, ¿eh? Sí, hicimos lo que pudimos. Sí, hicimos, no recordaba los botones. Las enseñanzas no, de yo, mi amigo vos me das Pérez, la consola. Yo me siento enfrente de la consola y es para mí mecánica eléctrica, de auto. Subir y bajar. Subir, bajar. Cansa, subir, bajar. Y sí, es mucho entrenamiento. El humor mañanero. O sea, precalentamos como la muchísima madre. No, pero buenísimo. Sí, qué bueno. Es linda la franja horaria de la mañana, Karina. Sí, muy soleada además la mañana. Yo me contaba al principio que a esta hora suelo estar recién levantada, a las 10 de la mañana. Arrancamos. Para preproducir, o sea, ya teníamos armado el programa, pero armábamos la temática de la que íbamos a hablar ese día hasta las 2 de la tarde. Bueno, ahora es como que hay que arrancar a las 8, ¿viste? Hay que remarla. Después de los viernes van a ser menos agitados. Es que nos vamos amoldando, ¿viste? Que todo es como que va encuadrando y uno tiene que encajar después. Entonces veníamos en la moto y venía pensando en cómo será la apertura de un programa en el que, ¿viste? Tenés que ubicarte. ¿Qué estará haciendo la gente ahora? Y yo veía a las mujeres barriendo las veredas, algunas lamparitas prendidas todavía porque no te levantaste y no apagaste la perilla. Estaba pensando en los que están haciendo las compras, algún hombre que iba a trabajar. Los que van al cementerio. Sobre Arredondo, están esperando el bondi, porque viste que el sábado y el domingo y es el día de visita. Claro. Y los que ya están en la casa, bueno, meta mateada, además. La llegada de Fernando Pérez. Un aplauso. ¿Vos sabés que estamos de cumpleaños hoy? Hoy estamos cumpliendo 22 años. Bueno, Fernando Patito Pérez ya tomó la posta de la consola, si no, no estaríamos saliendo al aire. No, para reivindicar que estamos locos, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Che, qué lindo mate. Le voy a dar un mate así, una ancho, chupadita. Grosso, sí. Gordo. Bueno, así que sí, lindo el decorado. ¿Cómo se dice? Lo que sí, envuelve. ¿Viste? Es artesanal, es, eso, es ¿no? Muy es, de, sí, es muy de San Telmo. Está muy bueno, sí. Mira, sí. Hay mucha artesanía linda en San Telmo. Claro. Hay que recorrer. Esto tiene forma de porongo, ¿no? ¿Dónde es que se toma porongo? Misiones, ¿eh? Porongo se llama la calabaza, eso. Claro, es la calabaza, pero... Claro, es una calabaza. En claro. El Chaco, ¿dónde es que se toma, que te dicen del porongo? Porque es un mate porongón, digamos. Es que se llama así. Pero este es... Mate porongón. Mate porongón. Sí. Tenemos un mate porongón. Bastante grandecito. Está bueno la bombilla. Está formado... Y tiene su... Es importante que esté... Exacto. Bueno, gente... Tiene todo. Están circulando más de 2.500 vehículos por hora hacia la costa atlántica. Claro, es el recambio turístico la segunda quincena de febrero. Segunda quincena de febrero, la última. Ya. Más de 2.500 coches transitan por hora por el peaje de San Borombón de la autovía 2 hacia la costa atlántica en el recambio turístico de febrero, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. San Lorenzo, golpeado en su orgullo, recibirá a un Racing ilusionado. Es el torneo final, ¿eh? El Ciclón recibe a la Academia. Uh-huh. Volviendo al tema del porongo y qué sé yo. Ah, ¿qué quieres? Yo le voy a hacer una denuncia pública. Sí. Doña Lidia. ¿Sí? ¿En qué anda usted? Uy. ¿En qué anda? ¿Cómo en qué escuche, anda? Escuche. A ver la... no se escucha. Nada. Allá, que te lo digo vos sola. Fuertísimo. Tenés que bajar el ojo porque está muy fuerte. Vamos. ¿Qué andaba haciendo, Lidia? Grabando. ¿Grabando? ¿A quién estaba mirando? ¿Tú? A no. Karina, que se... Adelante no, suyo, no, no, se no, lo hizo. No, perdón, yo... Adelante suyo, don Shigu. ¿A usted le parece? En ese momento, no sé. No sé, ¿a quién estabas mirando, Lidia? Me estabas diciendo que está fuertísimo, que le baja la caña. No, no, no. ¿A quién? ¿A Marcelito Palacios? Ah. Por favor. ¿A quién estabas mirando? A nadie. Saliste muy cachonda, ¿eh? Nah, no, saliste no, fuertísimo, sí. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Con la vocecita y todo. Me gustaría escucharlo todo. Todo completo. Y sigue. ¿Que no lo escuchaste todo? No. ¿Querés que salga de nuevo? Más vale. ¿La quieren sábado a la mañana cachonda a Lidia del Valle? A ver. Allá, que te lo digo vos sola. Fuertísimo. Tenés que bajar el ojo porque está muy fuerte. Vamos. Está acalorado Oscar, está acalorado Blas. Don Gino no lo estimula. Estoy escuchando atentamente, bueno, todo lo que pasa y bueno, son cosas de... Deje de escuchar atentamente y va a iniciar una investigación. Sí, vamos a investigar, claro. ¿A quién estaba mirando? Estaba grabando. No veía bueno, nadie. Yo traje las pruebas. Yo creo que fue un día de grabación inspirador en el que Don Gigu después tuvo la gran alegría del año. Epa, ¿ah, sí? ¿Cuándo? Parece que no, Hoy estoy usted alegre. ¿Usted no sabe? Bueno, 22 años del programa. Sí, que estoy alegre hoy. Está 22 años. Claro, sí, 22 años. Sí. Bueno, chicos, Argentina envía ayuda humanitaria a Bolivia por las inundaciones. El tema del tiempo nos tuvo a mal traer, ¿eh? Acá y en casi toda Latinoamérica, en el norte se están muriendo de frío. ¿Qué está pasando con el tiempo? La Cancillería Argentina anunció el envío de insumos humanitarios y de un equipo de voluntarios de cascos blancos a Bolivia a raíz de las inundaciones que dejaron un saldo de 55 muertos, más de 55.645 familias afectadas y 11 desaparecidos. Entre estas noticias que vamos viendo el día de hoy tenemos algunas otras que fueron el, digamos que van a ser el resumen de lo que pasó mientras no estábamos al aire. Entre ellas el incendio de Iron Mountain, sí. La fábrica, el depósito de barracas con la muerte de 7 bomberos y 2 rescatistas de Defensa Civil. Una cuestión que viene fuerte por ese lado, que ahora está en investigación, está tomándose en cuenta la hipótesis de el incendio intencional. Luego, en el campo de lo musical, 2 muertes inesperadas de hace muy poquitos días. El sábado pasado tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, el cantante de Junín, Alberto Oviedo, y estuvo con muerte cerebral hasta el día martes, día en que falleció a los 60 años, inesperadamente. En la madrugada del miércoles 12, como si eso fuera poco, nos sorprende el fallecimiento por infarto desde las 3 de la mañana de ese miércoles de Santiago Feliú, el trovador cubano que viniera, que estuvo acá el año pasado, que estuvo acá hace tan poco tiempo, que hemos tenido la gentileza de la vida, él que le cantaba tanto la vida, de tenerlo acá en la Tecno, de conocerlo, que tenía mucha dificultad para hablar al micrófono porque tenía cierta tartamudez. ¿Se acuerdan de Santiago Feliú, hermano menor de Vicente? Curiosamente, cuando cantaba no le pasaba eso. Curiosamente y paradójicamente le cantaba mucho a la vida y su primer disco fue llamado Vida. Su último disco es Ay, la vida. Ay, la vida, chico. Qué gigante pequeñito que se nos fue, ¿eh? Qué grandioso Santiago Feliú que decidieron, creo que velarlo un par de horas en el Instituto de la Música en Cuba, en La Habana, y fue cremado finalmente. Santiago Feliú, que tenía 51 años. Joven. A mí me cuesta mucho creerlo, todavía no me digerí la noticia. Eso por un lado. Bueno, Oscar, ¿ya empezamos con algo, con vos? Dale, vamos, arranquemos. Algo que está haciéndose bastante, por suerte, a mí me parece bien igualmente, el tema de los precios cuidados. El tema es que nos cuidemos nosotros de los que nos hacen, porque en definitiva depende de lo que leamos, de lo que veamos. Hay gente que dice que esto no tiene nada que ver con nosotros, que por qué tenemos que hacer algo que debería hacer el gobierno. Estoy hablando de los precios, precios cuidados. La última noticia, esto es de ayer, se multaron por más de 3 millones de pesos a 6 cadenas de supermercados. Son supermercados que no incumplen con un acuerdo que fue voluntario entre supermercadistas, proveedores y el Estado. Es decir, bueno, tales productos básicos de la canasta familiar van a valer tal precio. Acordaron un precio, listo, ganamos todos en esa. Ellos ganaban todos. Bueno, el tema es que no cumplen con eso. Y trampitas, hay varias trampitas. Hay una yerba en especial que está dentro del acuerdo. Yerba, azúcar, un montón de cosas. Esa yerba la escondían. Uno iba a buscar la yerba y no estaba. Estaba la misma marca, pero con palo, con no sé qué, que era más cara. Bueno, eso está mal y hay lugares donde denunciarlo. El tema es que ya hay sanciones. Hay 8 sanciones por incumplimiento de precios. Esto arrancó en enero, el 6 de enero. Miremos las cantidades, ¿no? A Carrefour, por ejemplo, le pusieron una multa de 1.316.000 pesos por faltantes, 46 faltantes de producto. Y me parece perfecto porque gana mucha plata a día. Y Walmart también, unos 606.000 pesos, 600.000 pesos. Otro también fue Bea, Coto, todo Chango Más, todos los grandes hipermercados tuvieron multas. Estamos hablando en total de más de 3 millones de pesos de multa. Bueno, cuanto más grande es el incumplimiento, más grande es la multa. Y hay productos básicos que son acuerdos que ellos firmaron voluntariamente, ¿no? Nadie le dijo vos tenés que poner esto a tal precio. Se comprometieron, no lo hicieron y lo están multando. Bueno, lo cierto es que hay lugares donde uno denuncia, van, hacen una inspección, le preguntan qué pasó, mire, no había. De hecho, alguna vez han llamado a los proveedores y dicen, mire, nosotros a tal supermercado le hemos entregado este producto, yerba, azúcar, lo que sea, y resulta que uno va a la góndola y no está, está medio escondido. Esa es otra multa también. Cuando uno esconde las cosas, bueno, tiene que tener el cartel claro, que se vea, que se vea el precio y el producto, y tiene que decir precio acordado, y esto no lo cumplen, entonces que hay sanciones. Estábamos hablando de esos más de 3 millones de pesos. Seamos activos en esto. Hay un número para denunciar que es el 0800 gratis, 0800 666 1518, y si no, entran a la página que es precioscuidados.com, y ahí tiene una canasta de unos ciento y pico de productos a un precio acordado. Si uno, la verdad, uno quiere pagar de más, ya es una cuestión de uno. No compren, yo diría no compren, y si no lo encuentran, denuncien. No tiene que ver con mercaditos chinos, ni con supermercados chicos. Tiene que ver con los grandes hipermercados, que son los que más ganan, ¿no? Uno dice, no, voy a comprar a tal lugar porque compro un montón. Y bueno, en realidad ese es el truco, es ir a comprar a esos lugares y perder, porque uno pierde. Cobran de más, hay lugares que hay productos hasta un 40% más. Y eso es meternos la mano en los bolsillos. Así que cuidémonos también. No esperemos que el gobierno haga todo. Uno también tiene que hacer cosas. 12 minutos para las 11 de la mañana. Saluditos. ¡Arriba, Manenca! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Sí, bueno, Cari, vamos a dar el puntapié inicial a la temporada de Raíces de mi Tierra 2014 con este bloque retroclásico que ya lo vengo haciendo hace unos años contigo. Sí. Y bueno, me ha pedido el público, como dice la gente, ¿viste? Yo por ahí trato de no programarme ni a mí ni a mi papá, pero bueno, ¿viste? Hay gente que. La gente quiere escuchar. Y quieren escuchar. Si poner a tu papá, bueno, lo vamos a poner. Sí. Aparte que viene. Ah, porque el martes se cumplen 12 años del fallecimiento de él, así que también viene a colación. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Claro, febrero. 18 de febrero, 18 de febrero. Y bueno, lo vamos a escuchar con dos temas. Este es un material que es inédito, que todavía no salió. Y, o sea, son temas remasterizados que lo hicimos en. Sí, en otro estudio, sí. Y suena como si hubiese grabado más de ahora. O sea que es una primicia para el programa. Sí, sí, sí, no está editado en CD y por ahí a mitad de año depende de otro proyecto que ahora no voy a contar. Ajá. Vamos a ver si sale. Vamos a escuchar a Blasito con dos temas. Es Sentimiento de un Amigo, que es un instrumental que él lo grabó para Coco Marola, cuando murió Coco Marola, tiempo anterior, antes de grabar, él le compuso este tema y ahí dice, habla y todo. A Mario del Tránsito. ¿Cómo se llama? ¿Mario? Sí, Mario del Tránsito. Del Tránsito, tomándole la tarea a Karina. Bueno, sí. Así se llamaba el hombre. Así que bueno, vamos a escuchar ese tema y el otro tema de Gauchito Caté, que Caté significa lujoso. Gauchito lujoso. Sí, porque así le decía con glamour sería hoy, ¿no? Con más glamour. Gauchito medio maraca. Pero a mí me... Sí, glamour no, Caté suena mejor más, ¿viste? Claro. Gauchito Caté. Claro, pero el glamour medio. Sí, gauchito glamoroso. No, gaucho con glamour medio que no. Medio que no cuaja, no. Yo a veces digo, ¿cómo será? Una bombacha rosa de gaucho. ¿Cómo será? Rosa, ¿viste que ahora se usa mucho el pantalón rojo? Métete una bombacha roja. ¿Una? Bombacha roja. Pero roja, porque pero roja se yo se uso. Está usando mucho el lompa rojo. Estamos hablando de ropa gaucho, ¿no? Claro. Me miraste con una cara. Siempre las 10 de la mañana, ¿no? Métale 11 de la mañana. Bueno, vamos con el bloque retroclásico. Coco Marola, señor maestro del pasado, presente y futuro. Como amigo lo más puro recordarte es mi deber. Tránsito, yo no puedo comprender por qué me mata el desgano. Tengo vacía las manos en mi propio bandoneón. Y me duele el corazón al evocarte, hermano. Thank you.